Hinbe no ku no chihita ni Big 19, ni 88.9 de FM, ni Santa María Tioposco, ni Ebe de Dibaku, ni Ñonami. Estás escuchando la radio Big 19 del 88.9 de FM desde Santa María Tioposco, variante cuicateca de Santos Reyes Papal.